veo un túnel de perdón. Tu gracia cubre mi corazón. Eres mi roca y mi redentor. En ti hallé paz y consolación. En tu nombre, oh Jesús, elevamos nuestra voz. Eres digno de toda adoración. En tu presencia hay transformación. Verso. En la cruz mostraste tu amor sin par. Diste tu vida por mí, oh Salvador. Resucitaste con poder y majestad. Eres la vida en mi andar. En cada paso, en cada día, tu mano me sostiene con alegría. Eres mi guía. En mi canción, en tu nombre hay salvación. En tu presencia hay transformación. En la cruz mostraste tú, la cruz mostraste tu amor sin par. Tu gracia, tu poder. Eres el Dios que nunca cambiará. Tu reino por siempre reinará. En tu nombre, oh Jesús, nuestra voz. Eres digno de toda adoración. En tu presencia hay transformación. En la cruz mostraste tu amor sin par. Diste tu vida por mí, oh Salvador. Resucitaste con poder y majestad. Eres la vida en mi andar. En cada paso, en cada día, por tu gracia y tu poder, mi corazón. Eres mi roca y mi redentor, en ti hallé paz y consolación.